Pues este es otra vez el hermano de mi madre, el tercero, Titos y Aurora con sus dos hijos. Es foto estudio, es una foto de familia muy bonita. Quiso darnos para que tuviéramos un recuerdo de ellos. Aquí mi primo es pequeñito, como se ve, su hija todavía más porque se la ve bebé. Esta foto está sacada en el 51 y está dedicada para nuestros hermanos y sobrinitos con muchos besos. Pone Aurora, Titos, José Mari y Milagritos, que son los nombres de sus hijos. Esto es foto Velox. Titos, Hernández Álvarez, Aurora López Col, José María Hernández Juanes y Milagros Hernández Juanes.